Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 23 de noviembre de 2021. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, ministra de Estado, académica, hoy senadora electa, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Claudia? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me imagino, ¿ha descansado algo? ¿Más repuesta? ¿Cómo han sido las últimas horas, Claudia Pascual? No, la verdad, nada de más descansada ni más repuesta. Ya. Yeah. Y en ese... con las rutinas de casa, de familia, de maternidad, y además con muchas solicitudes ayer de prensa o de contestar mensajes a gente que ha sido muy cariñosa, digamos, en saludar. Uh-huh. Ahora, senadora electa, Claudia Pascual, ¿qué significado para usted, para el país, tiene el que la ciudadanía declarara que Claudia Pascual, Partido Comunista, debe estar en el Senado frente a estos tremendos desafíos de lo que usted incluso está hablando? No he descansado todavía, nos dice, pero se vienen tremendos desafíos a lo que el país se enfrenta ya desde hoy, Claudia. Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, cuando uno tiene un cargo de representación por elección popular o un cargo de representación por la vía de la designación, como me correspondió en algún minuto ser ministra, para mí, más que ser algo de lo cual sacarle brillo, por así decirlo, uh-huh, desde una perspectiva como de lucirse, para mí es de inmediato la entrega y el mandato de una responsabilidad muy grande. Entonces me he hecho de inmediato sobre mis hombros la responsabilidad de trabajar bien, de hacerlo bien con la gente, no solo que en este caso voto por uno, sino que porque tengo sumamente claro que uno es senadora para legislar sobre leyes que afectan al conjunto del país. No voy a hacer leyes solo para quienes me votaron por mí. Entonces, uh-huh, es un poquito esa la explicación. Es lo mismo que me pasó cuando fui concejala en Santiago, ¿no? Fui concejala de la comuna y para todos los vecinos y las vecinas, no solo para aquellos que votaron por mí. Claudia Pascual, ¿se imagina usted un gobierno presidido por José Antonio Kast y usted en el Senado? ¿Qué pasará con sus compromisos, los compromisos de Claudia Pascual, que hace ya algunas semanas usted nos detallaba? Un Senado que promueva una democracia participativa, paritaria, respetuosa de los derechos humanos. Un Senado que contribuya a saldar la deuda de la democracia con las mujeres y las disidencias sexuales. Un Parlamento eficaz y comprometido con el proceso constituyente. Bueno, mi compromiso con todas esas temáticas, con todas estas prioridades que yo marqué para mi campaña, siguen estando, ¿no? Yo creo que esos son temas tremendamente fundamentales, importantes y relevantes de llevar a cabo en nuestro país. Por lo tanto, no relativizo ninguno de ellos, pero sí le puedo decir que es muy distinto llevar a cabo y tratar de realizar cada uno de esos compromisos con un gobierno de Gabriel Boric que con un gobierno de José Antonio Kast. Eso es un dato de la realidad, digamos, ¿no? Con un gobierno de José Antonio Kast que se opone, digamos, a muchas de estas materias. Por lo tanto, no es lo mismo tener el respaldo de un gobierno, como en este caso sería el de Gabriel Boric, que generaría, digamos, tanto desde la iniciativa legal del Ejecutivo como, me imagino yo, al respaldo de mociones parlamentarias que vayan para la consecución de estas prioridades legislativas o de estas temáticas que queremos para todo Chile, para todos y todas las chilenas, porque son lo que creemos que, no solo creemos, sino que tengo la convicción, producto precisamente de las conversaciones en campaña, que la gente quiere que se realicen, ¿no? Ahora, Claudia Pascual, el gobierno de Piñera ha generado un proceso de incertidumbre, un proceso de fragmentación de la sociedad y generando un sentimiento de desamparo. En este sentido, ¿cuál es la tarea para el futuro gobierno y la gobernabilidad de la que tanto se habla respecto a Boric y respecto a Kast? Nos gustaría conocer su impresión política sobre aquello, Claudia Pascual. Mira, yo soy una convencida que los procesos que y los argumentos, digamos, que permiten dar gobernabilidad a los gobiernos, a procesos políticos, sociales, económicos y culturales por más tiempo, son aquellos que se basan y se fundan en lograr la justicia social, ¿no? Cualquier situación que hoy día, por ejemplo, un gobierno que ganara y que no quiera dar cuenta de la estabilidad en el empleo, de tener mejores empleos, de tener sueldos que totalmente dignos y que permitan vivir, que permita tener pensiones dignas, que permita tener viviendas dignas, que permita tener salud, educación de calidad, que respete las libertades individuales y las diversidades en las personas en nuestro país. Queremos vivir nuestras vidas, pero al mismo tiempo también conformar nuestras familias o decidir a quién amar. Quien dé cuenta de todo aquello es indudable que va a tener mayor gobernabilidad. Quien no esté dando cuenta de aquello podrá resultarle por un periodo muy cortito, digamos, ¿no? El orden, la seguridad, pero sin embargo va a ser totalmente ficticio porque no está basado en los ámbitos de justicia social. Los procesos de paz y de estabilidad en los distintos países está demostrado a lo largo de la historia que se fundan precisamente con condiciones de seguridad social, con condiciones de derechos sociales garantizados, con condiciones de justicia social en donde la distribución del ingreso sea más equitativa y no profundamente desigual como es en nuestro país, ¿no? Y para qué decir procesos de estabilidad y de paz que permitan también tener una sustentabilidad en el tiempo y hacer más sostenible nuestra relación con el medio ambiente. Eso no está, no está francamente garantizado en el gobierno de el candidato de extrema derecha. Eso indudablemente lo que él ha garantizado es solamente comillas, una seguridad a partir de la represión en materia, en distintas materias, digamos, y a partir de conectar con un discurso del cual creo yo que, al menos en materia del diagnóstico, mucha gente estamos en absoluta disposición a que es indudable que tenemos que abordar. O sea, yo soy una convencida que abordar la delincuencia, el combate a la delincuencia, el combate al narcotráfico, es una tarea prioritaria en nuestra sociedad, como tan, pero esa tarea prioritaria no es contradictoria ni es suficiente para resolver los problemas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, de pensiones, por nombrar solo algunos de las personas. Uno no puede abordar las causas que generan la delincuencia y el narcotráfico en nuestro país sin tener bases de justicia social y sin abordar, ¿no?, derechos sociales universales garantizados para todos y todas. No es lo uno o lo otro, son ambas cosas. Y aquí hay una candidatura que claramente ofrece solo una cosa, que es este orden, que obviamente yo creo que eso es indudable, a todos y todas nos pasa, de que la gente quiere, se aburre, digamos, de solo incertezas y de solo manifestaciones porque no tenemos un gobierno que resuelva las cosas. Pero no es menos cierto que solo con seguridad y represión no se logra, y es lo que nos ofrece este candidato, la justicia social que sí está propuesta en el gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que es una falacia cuando se ha tratado de decir que el programa de gobierno de Gabriel Boric, el programa de Apruebo Dignidad, y que hoy día debería ser además el programa que convoque a todas las fuerzas que votaron por el apruebo, es un programa de gobierno que busca cambios pero sin seguridad y sin estabilidad y sin gobernabilidad. Es una falacia absoluta, es solamente una caricatura, y por lo demás creo yo que no ayuda en nada porque ha profundizado un clima de falsa polarización, ¿no? Nuestro programa de gobierno ofrece certezas, ofrece seguridades y ofrece abordar las injusticias sociales. Y desde esa perspectiva no le va a sacar el cuerpo a combatir la delincuencia, el narcotráfico, ni a generar ni a hacerse cargo de un fenómeno que es mundial como es la migración en las sociedades modernas, en las sociedades del conocimiento, como se dice por parte de los expertos analistas en ciencias sociales, digamos, ¿no? Uh-huh. La migración llegó para quedarse, entonces uno no la puede tapar, uno no la puede reprimir y decir, no, cierro frontera y se acabó y así ordeno. No, tiene que generar procesos en donde se articulen los distintos países, se articulen los distintos organismos internacionales y tiene que además generar procesos en donde esa migración sea regular y sea además incorporada, integrada, digamos, a la vida del país y no permitir lo que tenemos hoy día, que ha sido tremendamente fomentado por el gobierno de Sebastián Piñera, que es la no solo la situación de migración ilegal, producto de estas situaciones que ocurren en otros países, sino que por sobre todo es permitir la mantención de guetos de personas, de comunidades, de migrantes que no tienen cómo resolver, ¿no? Sus necesidades básicas como todo ser humano. De acuerdo a sus palabras, Claudia Pascual, podemos corregir que el nuevo Congreso entonces tendrá ese sentido de realidad y permitirá ese proceso de cambio, de transformaciones, por lo menos los parlamentarios de Apruebo Dignidad, entre otros, Chile Digno, en fin. No lo puedo asegurar por parlamentarios de otro corte político, en particular por la derecha, digamos. Por supuesto. ¿No? Pero debería indudablemente tener una mirada de realidad y debería además buscar mecanismos de participación incidente, escuchar de mejor manera a la ciudadanía. Creo que estar en esta pelea del ranking de qué es lo más importante a solucionar y no de todas las cosas que debemos solucionar, chuta, cuando tenemos en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, que estar todo el día haciendo prioridad entre si tengo trabajo digno, si tengo sueldo que me alcance para llegar a fin de mes, o si quiero seguridad para que no tener problemas con la delincuencia. Las familias queremos todo eso. No queremos una sola cosa, ¿no? Sí. No queremos que por una cosa no tener las otras. Entonces creo que se ha hecho un debate absolutamente falso en términos de por parte de un candidato en particular, que el candidato de la extrema derecha, de que las familias quisieran solo el orden, solo la seguridad, y no quisieran resolver los otros temas. Yo creo que las familias, todos, nos pasa a ti, te pasa a mí, nos pasa a todos y todas en nuestra cotidianidad, que queremos tener las certezas en todos esos ámbitos, ¿no? No solo un aspecto. Para mí no es más importante el derecho al trabajo que el derecho a la seguridad y la tranquilidad. Son las dos cosas juntas. Pero lo que no puede ser es que por el derecho, comillas, o más que el derecho, sino que por proponer la protección y la seguridad, se dejen de lado todo el resto de los derechos que son absolutamente necesarios para un país que se construya con bases en justicia social. Claudia Pascual, ¿cree usted que en Apruebo Dignidad habrá coordinación política con otros sectores que no pasaron a balotaje para el apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric? Algunos de la Concertación, incluso hoy día en la prensa, algunos dirigentes o ex dirigentes de la Concertación, Demócrata Cristiano, que no leyeron el programa de la presidenta Bachelet, dicen que votarán en blanco. Mire, a mí me queda claro que lo que ha pasado en estas primeras horas después de, o primer día, digamos, después de la elección del día domingo, es que ya han habido llamados tanto por las declaraciones que hicieron, por ejemplo, el presidente del Partido Socialista, la presidenta del PPD, como también llamados desde el propio candidato presidencial a esas mismas personas, para coordinar y para convocarles a ser parte de un proyecto que evite que la derecha llegue al poder y por sobre todo que garantice que se pueden llevar a cabo estas transformaciones que hemos estado conversando, ¿no? Desde esa perspectiva también hay mucha bases demócratas cristianas, varios dirigentes demócratas cristianos que también están generando estos respaldos. A mí me correspondió estar el día domingo en la noche en el comando de Gabriel, y ahí estaba la alcaldesa de La Pintana, digamos, ¿no?, que es conocida militante demócrata cristiana. Por lo tanto, yo creo que la referencia que usted hace a un dirigente en particular, espero que no sea esa la respuesta del conjunto del partido y de la base adherente, digamos, a ese partido. Creo que le harían un daño muy grande a nuestro país, puesto que lo que está en juego este 19 de diciembre no es qué candidato o qué candidata me gusta más por distintas cosas, sino que es que le damos un camino para ir sentando las bases de la justicia social en nuestro país, o permitimos que el camino de estos cambios no solo se separe, sino que se retroceda y volvamos a los tiempos más oscuros de nuestro país con un candidato de extrema derecha. Claudia Pascual, usted en el Senado, ¿cuál será la relación con la convención constitucional, convención constituyente, este nuevo Congreso? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo se espera estos diálogos que podrían darse frente a esta decisión ciudadana de la convención constituyente? Mire, yo entiendo que son poderes absolutamente autónomos, por lo tanto, una relación cotidiana que uno pudiera decir que se pudiera establecer como para ir colocándose de acuerdo en estos debates, no sé si está previsto de esa manera. Lo que sí, yo lo he manifestado desde la campaña y lo vuelvo a reiterar hoy día, digamos, con los resultados y por lo tanto siendo una candidata electa, es que mi disposición es ser absolutamente coadyuvante a las definiciones de la Convención Constitucional y de la futura Constitución de ser ratificada en el plebiscito de salida. Por lo tanto, a mí me parece que esa es la actitud que hay que tener, digamos, ¿no? De ser absolutamente coadyuvante, ser compañero, ser partner, digamos, de esa Convención Constitucional, y por lo tanto estar en disposición a llevar a cabo las definiciones que se emanen, digamos, de la nueva Constitución. La senadora electa Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Claudia, muchas gracias por recibir este llamado, darnos a conocer lo que hay tras cada noticia. Bueno, y esperamos seguir en los próximos semanas y meses y el próximo año contando con su palabra, porque queremos saber justamente lo que hay tras cada noticia, de acuerdo, por supuesto, a las tareas que tenga que realizar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Sergio. Saludos a los auditores y auditoras de la radio. Hasta pronto. Cerramos este capítulo día martes 23 de noviembre 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.